Crecimos junto a vos. Somos parte de tu vida. LU3 AM1080. Un sentimiento renovado. Estamos a Mañana Informativa, estamos aquí en vivo por Radio LU3 AM1080, FM Ondas 94.3 o si no también a través de internet www.lu3ondas.com.ar. Bueno, se van definiendo las listas, se van haciendo los mismos cierres ya definitivos y hubo algunos que otros revuelos en el ámbito político, esto también hay que mencionarlo. No solamente aquí a nivel local, ¿no? Sí. Con algunos que otros no, que se estuvieron dando, sino también a nivel nacional. Y le agradezco por estos minutos al dirigente de la izquierda, Jorge Altamira. Matías lo saluda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Bien. Bueno, Jorge, consultarle por esto que sin duda se ha generado por ahí un poco de revuelo. No sé, eso lo hemos visto nosotros aquí desde Bahía Blanca. No sé cómo está la situación allí con su, en principio, desafiliación del Partido Obrero. Le traslado la consulta. Bueno, usted se da cuenta que eso de la desafiliación mía del Partido Obrero no tiene ningún sentido. Uh-huh. No tengo la menor intención de desafiliarme de ningún lado y estoy en plena pelea política, así que ese tipo de insinuaciones que hay en comunicados que han circulado, los rechazo de forma completa. Son intentos de expulsarme a mí y a centenares y centenares de militantes con un eufemismo. Uh-huh. Así que no existe tal cosa. Simplemente nosotros hemos solicitado y tenemos derecho a hacerlo de acuerdo a los estatutos del Partido Obrero, un grupo numeroso de compañeros, por ahora son 770, pero van a ser más de 1000 en el curso de esta semana, hemos solicitado ser reconocidos como una tendencia interna del Partido Obrero para poder procesar una serie de discusiones que estamos teniendo, incluido este tipo de atropellos, en todo el partido, con acceso a círculos, comités de todo el partido, de manera que se escuche una voz, la voz del llamado oficialismo y la nuestra. Y la inmediata respuesta son estos comunicados que en forma eufemística dicen que estoy fuera del partido por decisión mía. Eso es una falsedad completa. No tienen el coraje de decir que me expulsan, y al mismo tiempo creo, tengo bastantes elementos para suponer que la firma de ese comunicado es falsa, Comité Nacional, porque no ha habido una reunión del Comité Nacional, y esto no es menor, ya que de haber habido una reunión del Comité Nacional, bueno, conoceríamos la opinión de cada miembro del Comité Nacional, cuál fue el debate, las actas, las minutas. Uh-huh. Y tenemos una evidencia de que por lo menos un miembro importantísimo del Comité Nacional por WhatsApp ha repudiado estas medidas. Entonces hasta la firma de lo que pretende ser mi propia separación, o como usted lo llamó, una desafiliación que no tiene ningún sentido, uh-huh, es falso. Uh-huh. O está en duda. Altamira, ¿por qué se lo quiere expulsar del partido? Tanto a usted como al resto de los 700 que nombró. No, ya están expulsando a gran parte. Uh-huh. Va por tandas. Con lo cual, quiero señalarle, ahora le voy a decir por qué, pero quiero, sí, señalarle que esta actuación de expulsar compañeros de esta manera en el inicio de una campaña electoral es casi criminal. Uh-huh. Es un daño autoinfligido. ¿Usted se imagina el golpe para el Frente de Izquierda? Que la opinión pública vea al Partido Obrero decenas y decenas o centenares de exclusiones. Esto es un acto de liquidación política. Por eso nuestra respuesta dice: paremos el intento de liquidar al Partido Obrero. Nosotros defendemos la campaña del Frente de Izquierda y llamamos a votar por el Frente de Izquierda, pero queremos aclarar a la ciudadanía que somos conscientes y que no nos responsabilice a nosotros de un daño a esta campaña electoral que creíamos que íbamos a poder desarrollar en otras condiciones. Dada la envergadura que tiene esto, creo que hay un grupo en el partido que quiere aferrarse a una posición y se siente amenazada por críticas que hay tanto a su método de trabajo interno como a su orientación política general. Ahora, en un partido como el nuestro, toda la vida eso se discutía y se resolvía o no a través del debate democrático, nunca a través de exclusiones. Yo conozco a alguna gente en alguna provincia, porque surgió ahora, que dice que hace 35 años los habríamos excluido del partido. Es falso, nunca excluimos a nadie. Sobre la base de diferencias políticas, no. Para estar en el Partido Obrero hay que estar de acuerdo con su programa. El programa del Partido Obrero fue aprobado en el año 2004 en una reunión internacional. El redactor de ese programa he sido yo. De modo que yo cumplo más que nadie con el principio estatutario de que para pertenecer al Partido Obrero hay que estar de acuerdo con el programa. ¿Y en base a qué? ¿O por qué surgen por ahí estas rispideces en el mismo partido? ¿O por qué también los quieren expulsar? Bueno, ya le digo, pienso que se sienten amenazados por el proceso de discusión que hay en el partido, por nuestras denuncias, por la rebelión de tantos militantes que están en desacuerdo con estas medidas punitivas, porque una de las cuestiones que está en discusión es que estas medidas de tipo punitivas se han tomado con muchos militantes en el curso de los últimos 2 o 3 años. ¿No es cierto? En algunos casos por razones que pueden tener su mérito, pero en una muy buena cantidad de casos simplemente por divergencias políticas. Esto es incompatible con el Partido Obrero. No se excluye a nadie que defiende el programa del Partido Obrero, pero tiene apreciaciones políticas diferentes sobre el momento que estamos viviendo. Entonces, a su pregunta de por qué, solo me animo a decirle que es por un afán de perpetuación, porque no... cualquier otra cosa es incompatible con el Partido Obrero. ¿Y de dónde viene o quién armó esta estrategia, Altamirá? ¿De qué lado? ¿De qué sector político? ¿Piensa que viene de algún sector político esto o de dónde? Sí, del sector oficial del partido. Ajá. Es el que anuncia estas medidas. Eso es público. No le tengo que revelar nada que no se sepa. Están los diarios hoy, inclusive el diario Clarín reproduce declaraciones de algunos de ellos. Sí. Usted fue uno de los fundadores del partido, eso es lo que no se entiende tampoco. Bueno, al día de hoy soy el único fundador. Claro. Otros compañeros por distintas circunstancias, inclusive algunos han fallecido, no están hoy en el Partido Obrero, de manera que soy el fundador y ya le digo, el que elaboré su programa y he tenido una participación eminente en su estrategia, su táctica. En este sentido, viendo el interés que usted manifiesta por ir más allá de lo que está ocurriendo, nosotros denunciamos una tentativa de romper con la trayectoria histórica del partido y desenvolver una estrategia política diferente a la que nos caracteriza históricamente, que es construir un partido obrero sobre la base de la politización de la clase obrera y no sobre la base de procesos electorales que no están al servicio de la politización de la clase obrera. Por ejemplo, hay manifiestamente una tendencia muy electoralista y muy parlamentarista, es decir, que lo electoral y lo parlamentario vale por sí mismo, e incluso una campaña electoral con fuertes características mediáticas y poca profundidad política, de modo que no sirven para desarrollar una conciencia de independencia en el seno de los trabajadores. Muy bien. Altamira, muchas gracias por atendernos. Le mandamos No, un saludo gracias a desde usted. aquí de Bahía Blanca. Muchísimas gracias para usted. Hasta luego. Bueno, la palabra está allí del dirigente de la izquierda, ¿no? Jorge Altamira. Hoy por hoy, eje de noticias, Sí. prácticamente a nivel nacional. Esto que ha sacudido un poco el microclima del mismo Frente de Izquierda o del Partido Obrero de los Trabajadores, ¿no? En plena elección, que surja un tema así, ¿no? Hoy por hoy, que ellos están peleando por ese tercer lugar, como dicen, Sí. porque saben que no se ven con las posibilidades de hoy por hoy un Macri y Fernández, ¿no? Claro. O de aquí a nivel local de un Gay y sus Bieles. Saben que ellos quieren ir a pelear ese tercer lugar. Ese tercer lugar que le genere puestos de ingreso en los distintos lugares. Claro. Consejo Deliberante, Congreso, Senado, bueno, todos, ¿no? Todos los niveles hoy por hoy políticos habidos y por haber. Bueno, ahí estaban, ¿no? Los conceptos de Jorge Altamira. Él decía: soy el único fundador que Claro. quedó vivo o del Partido Obrero del Frente de Izquierda. Y es al que quieren echar o al que quieren expulsar. Suena irónico, Sí, suena bastante. ilógico, ¿no? Que la persona que creó el partido Sí, que la quieran redactó expulsar. el programa, él mismo lo decía, el Sí. programa del Partido Obrero lo redactó él, o sea que cumple más que cualquiera con los requisitos para estar. Bueno, en el caso de desafiliarlo directamente o de expulsarlo, como se menciona, más allá de todos los expulsados que vienen siendo Sí. y allí en el Partido Obrero, que son más de 700, Sí, dijo. van expulsando por tandas, Sí. decía. Él decía que ellos lo toman como una liquidación política por ser un año electoral, sobre todo. Bueno, armarían un Partido Obrero paralelo, ¿no? A lo que es ya el grupo. O sea, habrían dos. No, sería un lío para la gente, un lío más en el ámbito político para la hoy por hoy la población, ¿no? Sí, porque encima que ya cuesta Claro. identificar por Sí. ahí quién va con quién, Bueno. bueno, otra grieta más que se sumaría Exacto. a esta parte política. Así es. Nos tenemos que ir a la pausa, la última aquí de Mañana Informativa y enseguida regresamos. FM Ondas 94.3.